Lamento mucho lo que tengo que decirte, pero... Ya tengo mujer, no puedo volver. Ella me quiere tanto y tanto, quiero serle fiel. Ya tengo mujer, me siento su dueño. Quiero respetarla y llegar a ser un buen compañero. Ya tengo mujer, no puedo volver a ese pasado de mentiras. Tienes que entender, yo sé que te amé, pero hoy te olvidé. Estoy tan cambiado, aunque no lo creas, ya no soy aquel. Tengo en mi casa una esperanza, los huesos viejos hoy ya no me alcanzan. Y tu sonrisa no me hace falta, de aquel cariño ya no queda nada. ¿Quién lo dice? ¿Quién? El brujo se quiere. Tengo mujer, ¿qué voy a tener? Hoy sigo haciendo de las mías, nunca cambiaré. Si un día me amó, yo nunca la amé. Haciendo trampas en cualquier esquina, siempre gané. Ella no sabe que le estoy mintiendo. He lastimado sus sentimientos, como lloraban sus ojitos negros. Se ha engañado, qué mal me siento, pero no importa. Yo sigo soltero. Esquina, que hace mucho tiempo ya no sos la misma. Dicen que te vieron vendiendo tu cuerpo, que ya tienen precio todas tus caricias. Dicen que te vieron regalar sonrisas, alquilando el beso de tu fantasía. Dicen que te vieron llorar en silencio, porque aquel amor nunca tuvo precio. Dicen que te vieron en la soledad, escondida en esa esquina. Dicen que te vieron compartir la cama con aquel que no querías. Dicen que te vieron pasar una noche con el que no conocías. Dicen que te vieron vagar en la sombra de un pasado que lastima. ¿Dónde estará tu amor? Piensa que soy un salvaje insolente que desprecio su amor. Ella imagina que yo tengo un mundo de amantes a mi alrededor. Ella no sabe que voy noche a noche a su puerta a dejarle una flor. Ella no sabe que yo, por estar a su lado, moriría de amor por su amor. Un león que está herido de amor y quisiera desgarrar su alma. Un león que está herido de amor y quisiera desgarrar su falda. Un león que está herido de amor y quisiera desgarrar su alma. Un león que está herido de amor que quisiera desgarrar su falda. Cuando llovizna de noche y cuando añoro sus ojos tan tiernos, acelerando mi moto en silencio, voy por las calles y recuerdo las luces de nuevo encandilan y cuando el viento despeina mi pelo, acelerando mi moto en silencio, voy por las calles y recuerdo. Velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla, amada mía tan lejana. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Mujeres que no se conforman con lo que ya tienen y buscan conmigo una falsa caricia, el beso tramposo de mi fantasía. Yo soy el amante de aquellas mujeres que salen corriendo buscando placeres, se prestan al juego de amarse escondidas, se entregan sabiendo que todo es mentira. Yo soy el amante, el ladrón del amor, ya nada me importa, yo soy como soy. Si dejo una herida con mucho dolor, yo soy el amante, dueño del amor. Yo soy el amante, yo soy el amante, yo soy el amante, dueño de tu amor. Yo soy el amante, yo soy el amante, yo soy el amante. ¿Quién es el brujo que la tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que la va a hacer feliz? Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Vengo caminando en los jardines un fantasma que de noche le canta el amor. Tengo siete lobos enjaulados, ellos van a protegerte cuando no esté yo. Tengo siete brujas de mucamas que me cuidan si hacen trampas con mi corazón. Y me prenden velas cuando duermo, es por eso que nunca yo muero de amor. ¿Quién es el brujo que la tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que la va a hacer feliz? Y yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Y yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será.